Leonor de Aquitania, como reina de Inglaterra, presidió una de las instituciones más extraordinarias de la historia, las cortes de amor medievales. ¿Problemas de pasión amorosa, por ejemplo, es posible el amor conyugal? Eran llevados ante ella y un jurado de grandes damas, quienes emitían solemnes decisiones judiciales. La pregunta antes citada fue contestada negativamente. Fue precursora de la señorita Elena Francis.